Son los originales. Buenas tardes, Nicolás, Emilio. Hoy se le dio trasteo. Hoy se le dio permiso. Hoy se está trasteando. Sí. Qué bueno. Y él me dijo, buenísimo. O me trasteo o hablo. Le dije, no, trasteate. No, sí que trastee, que no hable. ¿Qué hubo, Laurita? Mejor. ¿Cómo te va? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, mi amor, para no preocuparte. ¿Y María Juliana? Qué bueno, me alegra. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué más de cosas? Me alegro mucho. Todo muy bien, gracias a Dios, todo en orden. Y están los días oscuritos, me gusta, pero no llueve. No, no, aquí sí llovió, acá estuvo lloviznando por la tarde. No, sí. Es que no es lloviznar, es recordar los que somos bogotanos, esos aguaceros brutales. Ah, no, eso sí no. Helados los días, pero helados. Fríos, muy fríos. Acá. Yo ando mucho caliente, frío. ¿Será que estoy en la época de la libido excedida? Bueno, bueno. Puede ser. Sin poder liberar cosas. Bueno, no. Es bueno, ¿qué más? El tema del día buenísimo y me gustó mucho. ¿Cuál es? ¿Con quién te gustaría emparentar un hijo o una hija tuya? Es un gran tema. A mí con cualquier reggaetonero para no tener que preocuparme por sus finanzas. Sí. O reggaetonera. Exacto. Y con eso sale uno de cualquier problema. Y si fuera de urbana, ¿no? Gracie. Uy, Gracie. Ah, no, pero ya quisiera emparentarse no pongan, con Gracie. Sí, por Dios. No, pongan una más sencillita. Grandes Ligas. Martina la Peligrosa, pues. También, a mí no me gusta. ¿Cómo? Uy, linda. ¿Cómo? Martina la Peligrosa, linda. Y no me gusta. Es linda. Puro show. No, y bueno, no. ¿Con quién más? Dígame una reggaetonera bien, bien fea. También. No importa. Es que de reggaetón, no sé quién será. ¿Cómo se llama la primera? La como la. Sí, la puertorriqueña, Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy Queen. La que sea, deben ser un poco ordinarias, pero ¿qué importa? No. Ella sí, pues déjame decirte. No se deje llevar por las apariencias. Ese es el tema del día. Vamos a comenzar con las noticias. Primero, la cuarentena 15 días más. Claro, eso le iba a decir Bogotá. Pero ¿por qué le ponen unos 5 para 15 días después más? Es que esa es la parte que a mí me confunde. Pues es que vea, digamos que la decisión presidencial fue un poco lo que habíamos hablado. El primero, hacer ya una apertura. Pero con el gobierno nacional, los alcaldes, y digamos que en eso, fíjese que ha mejorado mucho el diálogo entre los gobiernos centrales y el gobierno nacional, en torno a si es conveniente o no abrir ciertas ciudades. Muchas han tenido algunos reparos. En el caso de Bogotá, que dicen que va hasta el 15 de junio, seguimos en cuarentena, al menos aquí en estos límites, tiene que ver con la ocupación de UCIs, de unidades de cuidado intensivo. Dicen que la ocupación, y ahorita vimos a Cristian Torres en el avance, están cerca del 50%, están en un 44% de ocupación. Cuando comenzó todo esto, llegaron a tener un 29% de ocupación. Ahora, no, como han subido los contagios, van en 44% de ocupación. No, 50% en Bogotá. Bueno, pues a todo eso va que, por ejemplo, van a tomar medidas en Corabastos, se va a ampliar el cerco epidemiológico, se van a hacer protocolos de bioseguridad para sectores informales y los rubros de la economía no se van a modificar en cuanto a apertura, es decir, siguen siendo los rubros de construcción y manufactura los que autoriza el distrito para que funcione. Bueno, pero no va a pasar nada en Bogotá, ¿seguimos igual? Seguimos igual, o sea, es como si no hubiera pasado. ¿Las ferreterías? Nada. Las ferreterías, pues construcción. ¿Usted en las ferreterías consigue cosas para construcción o no? No. Es que eso es un aliado, eso es como los trasteos, eso no es construcción, eso es otra vaina. No, pero pues una ferretería. No, eso es otra vaina, eso es otra vaina, mijo. Un depósito, diga usted, que es un poco más grande que una ferretería. No, muy raro, muy raro. Pero hablaba con una persona que me ayuda, que tiene derecho a trabajar, porque hace parte de la mensajería. Sí. Y me decía, en mi barrio, donde quiera le mando a hacer llaves. Yo le dije, perfecto, bro. Pero bien, pero es que excelente. Si usted abre una ferretería, pues en el norte no es tan bien vista, pero pero las ferreterías tienen que abrir o si no, se enreda un poco gente. Claro. Me preocupa mucho la economía, le quiero contar. Mucho. Sí, no, uy, a mí también, no. Eso dicen los críticos de la alcaldesa, que la economía puede entrar en un colapso en la ciudad por cuenta de esa extensión de la cuarentena. La alcaldesa en su defensa dice que digamos, el virus se comporta así que hay que manejarlo con rigor y sabiendo los recursos que se tienen los disponibles. Bueno, y otro dato importante con el que vamos a comenzar es los datos del mundo. Quiero leer la última foto que capturo y dice que hay 5.763.000 casos. O sea, vamos para 6 millones. Sí. Hay 360.000 muertes. Mm. Está sumando mucho América Latina, Brasil y Perú. Sí. Están sumando Rusia, otros países que no estaban en el espectro. Pero Estados Unidos ya llega a 102.000 muertos. Sí, correcto. O sea, están muriendo de a 1.500 diarios, ¿no? Eso es un montón, ¿no? Y 1.720.000 casos, que es el 30% del mundo. Claro. Es que me dice 1.500 diarios. El lunes abren la ciudad de Nueva York. Comienzan a abrirla realmente. Yo pensé que estaba abierta, pero no, el lunes comienzan a abrir eso. Y ese es otro tema muy complicado, muy complicado. ¿Qué falta por abrir? ¿Qué habían abierto? La bolsa de Nueva York cayó 147 el Dow Jones, 43 el Nasdaq, 6 el Standard & Poor's, pero curiosamente el Standard & Poor's llega a 3.000. Uh-huh. Está muy bien, la gente vaticinaba que a fin de año 3.200. El Nasdaq, España sigue creciendo, está en 7.200 y las bolsas de Europa siguen creciendo y todo el mundo ya abrió. Y nosotros con esta cuarentena 15 días más, es mi deber informar que casi completamos 3 meses. Sí, claro. No conozco un país que lleve 3 meses en cuarentena. También sé que Panamá, por ejemplo, el lunes abre. ¿Panamá abre el lunes? ¿Panamá abre el lunes? Sí, solo toque de queda desde las 5 de la desde tarde. Las 5 de la tarde. Todo el mundo en sus casas. Pero Panamá abre el lunes. Pues esa es la historia. Eso les quería comentar. Bueno, es que la cifra que usted tira, 1.500 diarios, es realmente preocupante. Pero la pregunta, Nicolás, es Colombia. Pues acá tuvimos 1.100. ¿Otra vez encuevados otros 15 días? No, pues claro. ¿Qué va a pasar con el gobierno? Que el gobierno no, eso no pasa nada. ¿Qué va a pasar con la economía, Corrijo? Claro, ese es un gran inconveniente o eso es un problema. Eso es algo. ¿Y qué va a pasar con los empleos? También. No, todo eso es absolutamente muy complicado. Absolutamente titánico, empresas grandes que mantienen a sus empleados. Me parece impresionante. Porque es que la recuperación económica no va a llegar en junio tampoco. En la publicidad tampoco. O sea, cuando uno lo cierran, ¿qué hace uno? Nada. Sí, ¿no? Encerrarse. Y los clientes se encierran. No hay nada que hacer. Nada. Dedicada a la situación para pensarlo. Bueno. El tema del día, pues, lo pusieron muy tarde por culpa mía. Pero siempre me gano una sorpresa. Y la sorpresa es la siguiente. A la pregunta. ¿Con quién te gustaría emparentar un hijo o una hija tuya? Con la hermosa, fascinante y profesional Laura Pequeñines Hoyos. Bueno. Saludos a su competencia directa, María Juliana. Bueno, ay, pero ¿qué tal? Nini Lozana, Argentina. Ni más faltaba. Brian Huertas, con la diosa Emily Ratajkowski. Ese es para darle lambonería a usted. No, no hay mucho más que decir. No, pero ¿se imagina? Hola Jaime, yo le permitiría a mi hijo emparentar con Laura Aged Halls, Hoyos Envejecidos, maravillosa representación de la belleza señorial y yo de un suegro viejo verde, abrazos. con esa familia en donde todos nacen príncipes, luego son reyes de la radio e ídolos toda la vida. O en últimas con Eduardo Peña, para que no le vuelva a hacer publicidad a Eduardo Peña a partir de hoy, nunca. Para que tenga con quién reírse. Saludos a mis compañeros de encierro, los únicos a los que escucho cháchara estos días. No vuelvo a hablar cháchara tampoco ya. Con algunos de los hijos o nietos de la familia Sánchez Cristo, ¿para qué? Hombre. Familia prudente, llena de faros de inteligencia, influyentes en el jet set criollo, políglotas, adinerados, y lo más importante, de buen genio. Bueno. Bienvenidos a los originales. ¿Con quién te gustaría emparentar un hijo o hija tuya? Bueno. Vámonos entonces con qué. Pues tocará con música. Esta canción fue número uno. Uy, se me apagó esta vaina, Dios mío, ¿vale? Qué cosa no, tan horrible. Eso no pasa nada. No, espere, que es que a mí me pasan esas vainas porque dejo las cosas mucho tiempo antes. Pero tengo que hacer un stop aquí para que no me lleve una sorpresa. Y entran, ¿entienden?, ahí como en receso. Sí, exacto, como no, que entran en que reposo, que se llama. No entra en reposo, pero bueno, aquí estoy listo. Número uno, Spandau Ballet y el tema True. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. El titular lo dice todo. Los de arriba y los de abajo. Los de arriba abre Nueva York, los de arriba abren el lunes, los de abajo, los datos. Después del récord de 102 mil muertes por COVID-19, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reportó un desempleo adicional de 2.1 millones para llegar a 40 millones de americanos que han aplicado para la forma de desempleo en 10 semanas. 40 millones. Mm. 40 millones. Sí. 20% de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Un bar de Texas está prohibiendo entrar con tapabocas y los gimnasios en múltiples estados están demandando por el derecho de abrir a raíz de que el país económicamente se está despertando. Hay más de 5.9 millones de casos confirmados en los Estados Unidos, en el mundo, perdón, con 1.7 millones en Estados Unidos, de acuerdo al Johns Hopkins University at Dutchburg. Bueno, bueno. Más de 358 mil personas han muerto. Otros desarrollos, los Estados Unidos alcanzaron los 102 mil muertos después de 4 meses. Eso es más que los americanos muertos sumados en la guerra de Vietnam y Corea. Me toca dar datos. Los de arriba superaron esa cifra. ¿Y qué les puedo contar? Que no vuelves a hablar aquí en este programa. Bueno, bueno. Parece que van a salir de 300 mil profesores en sus trabajos, de acuerdo a estudios preliminares. Disney va a abrir en julio, anunció la compañía. Los que lo visiten requerirán tapabocas y tendrán que tener un manejo de temperatura. La otra vez fui a saludar a alguien de mi familia, sí, para llevarle comida. No voy a dar datos, pero era necesario. Y en el edificio me paró el tipo y me dijo: me da pena con usted, pero necesito tomarle la atención. Le dije: usted no es doctor, a mí no me toma la atención usted. La tensión arterial. Usted no es doctor, le prohíbo que me tome la atención. Me dijo: espere y reviso acá. No, perdón. ¿Qué es esto de tomar la temperatura? No es lo mismo que la tensión. Le dije: no, saque el de la tensión a ver qué tiene ahí. Y saca un termómetro. Pero ya cuando o sea, yo soy un tipo de los que tiene lo que llaman el hombre que te tiene susto a las batas blancas. Yo llego a tomarme la atención donde un doctor y se me crece a 150 sin ningún misterio. ¿De verdad? ¿Del susto? Sí, me la tienen que tomar dopado, no me preguntes. Pero no puede ser. No, es así. O me la tienen que tomar a mano. O sea, un doctor que yo no le sienta la velocidad a la máquina de la mano. Pero esas máquinas electrónicas, cuando se demoran, la tensión es alta. Y tú empiezas a ver que se demora y empiezas a subirte la tensión lentamente. No. Y yo diciendo, y ahora pues con un gendarme. Con un gendarme tomándome la tensión en la calle. No. Le dije, bueno, pues saque el tensiómetro, muestre qué es lo que tiene para la tensión. Y sacó un termómetro de esos de mercurio, de ponerse en la boca. Le dije, hermano, eso tampoco es justo. Ni riesgos, pero. Pero qué es lo que te pasa, brother. Yo no, espere, me confundí. Y después, al otro día, pues yo después volví a la semana y me dijo, no, ya me dieron un termómetro bueno, perdón con lo de la tensión. Le dije, es que usted, o sea, para tomar la tensión hay que ser doctor. Créame. Claro, la gente se la pone en la casa, el tensiómetro y todo, pero no, pues yo a mí, yo no puedo con eso porque yo empiezo a ver que se demora. Eso significa tensión alta. Cuando sube rápido y aprieta y frena y baja, es tensión normal. Pero cuando se demora un minuto en subir, y usted lo va subiendo. No, terrible. La otra es que yo voy donde el doctor Santiago Rojas, el tipo primero me pone a ver videos. Y me, ¿de y qué? Me pone a como que me. Sí, de estrellas y de cosas. Y de como pronto un niño me, chiquito. Sí, me pronto me pone la cosa en el brazo y yo, uy, doctor, no. Y yo siempre digo, tómeme la atención 5 veces en 5 minutos. Y puede estar en 15 días y termina en 3, no, menos de 13 no, y menos de 8.5 no. Y termina en 13.85. Pero es que yo me tengo que ir bajando y le confianza al man. Pero a mano, a mano. ¿Se acuerdan que le meten a uno como una cosa del corazón dentro del... Y empiezan a soplar una bomba? A bombear, sí. Y empiezan a... Y ya, y ellos lo calculan en su cabeza. El estetoscopio. Con un reloj. Ah, no, ellos tienen un reloj ahí atrás. Una cosa más rara. Claro, es el reloj y el estetoscopio para ir mirando. Pero eso automático, que todas las clínicas es... perdón, pero aquí solo es automático. You know, Bueno. Pero es una historia muy buena. Coronavirus. En Nueva York comienza a abrir. Trabajos sobrepasan 40 millones. Y un bar de Texas prohíbe que la gente entre con tapabocas porque eso ahuyenta al público. Los de arriba. No, pero es que... No, es un pensamiento. Cada cual califica si es de arriba o abajo de acuerdo a sus criterios de vida. Tal cual. Nicolás, ¿los de arriba o los de abajo? Los de abajo, y es Justin Montney. Este señor se iba a casar y entonces contrató una compañía de fotografía. La compañía se llama Copper Stallion Media. Y entonces pues les pagó $1,800 como adelanto y dijo, bueno, entonces unas fotos bien jaladas para el matrimonio y tal. Bueno, su prometida, Alexis Wyatt, se mató en un accidente automovilístico. No. Y pues obviamente el matrimonio no se pudo hacer. Entonces el hombre, en medio del dolor, pues fue a esta empresa a ver que le volvieran la plata. Y le dijeron, no, qué pena, que es que nosotros no reembolsamos. No, pero es que mire que mi prometida se mató. O sea, es un drama impresionante el que estoy viviendo. Es lo que decíamos ayer, fuerza mayor. Es un drama, claro. O sea, no, ¿cómo me caso yo? O sea, ¿cómo van a tomar ustedes las fotos de una boda donde la novia está muerta? Uh-huh. Bueno, los tipos se negaron a devolver los $1,800 y entonces el hombre escribió una reseña. Ahora la empresa de fotografía está acusando a este hombre, a Justin Montney, de que están haciendo toda una campaña de desprestigio contra su empresa simplemente porque no reembolsó y no miró el recibo. En el recibo dice detrás, aquí no se reembolsan trabajos. Más allá de todo lo que sea, pues, es una cosa de sentido común también, ¿no? Que se murió empatía, la novia. Sí, hermano, devuelve los $1,800, no seas tampoco, no te falte la humanidad. Tan escuelero. Bueno, ¿y tú, María Juliana? Yo tengo los de abajo, Jaime. Todos sabemos lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, ¿no? Este claro, afroamericano de 46 años, que el lunes hubo un problema con la policía, que le puso la rodilla en el cuello y que finalmente terminó muerto. Pues toda esta semana... Horrible. Eso fue en Minneapolis, que la gente salió a las calles en una rabia. Claro. Pero es que el video es muy fuerte porque... Es de una humillación terrible, terrible. Es horrible porque el tipo estaba diciendo, no puedo respirar, por favor no dejen que me mate. Pero ¿por qué le ponen la rodilla? Ahora, ¿quién? Es como los futbolistas, ¿quién sabe qué le dijo al policía, no, Nico? Bueno, tranquilo. Pero, tranquilo. Pero ¿quién sabe qué le dijo? Tranquilo. Ellos dijeron... No, yo entiendo, pero es quién sabe qué le dijo al policía para que el policía termine sometiéndole y metiendo una rodilla en el cuello hasta ahogarlo. Jaime, lo que le haya dicho, lo que le haya dicho, le pudo haber mentado a la madre, pero no puede matar. Que es que, no, yo sé, pero el hombre no lo estaba matando. El hombre se le fue la mano en el punishment. Y te estoy de acuerdo contigo, pero acuérdate lo que es ese racismo tan terrible que hay de los policías en Estados Unidos con los negros. O sea, es una cosa. De hecho, salieron del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. De hecho, salieron unas fotos de este tipo que se llama Derek Chauvin, que es el policía que le tenía la rodilla en el cuello. Unas fotos de él en cualquier parte con una gorra que tenía una inscripción que decía "Make whites great again". Calcule. No. Bueno, pues el caso es que sí. Desde el martes ha habido muchísimas protestas en Estados Unidos, principalmente en Minneapolis. Los organizadores han tratado de que estas protestas sean pacíficas, de que se mantengan normas de distancia social, pues para evitar una tragedia mayor. Pero obviamente esto no ha sido como tan posible. No puedo respirar, I can't breathe, ha sido como el grito de batalla de todas estas personas que están protestando por estos hechos lamentables. Y la noche del miércoles, anoche, algunos manifestantes ya se fueron para la comisaría de la policía a arrojar piedras, a amenazarlos, a incendiar cosas. El tema se está tornando difícil. De hecho, ya se está extendiendo a otras ciudades del país como Chicago, Los Ángeles y Memphis. Esta mañana estuvo hablando Philonise Floyd, hermano de George, en la emisora de CNN, diciendo que quería justicia, entre lágrimas, diciendo que estos policías ejecutaron a su hermano a plena luz del día, que deben ser arrestados y que está cansado de ver morir a hombres negros. El presidente Donald Trump también se pronunció al respecto, calificó la muerte de Floyd como muy triste y trágica y prometió justicia. Bueno, vamos con un poquito de música a esta hora. Son las 5:32. Aquí está un éxito. Busquémoslo a ver qué dice. Tuxedo y CeeLo Green, Get the Money. En los originales, El Mundo al Instante. Times Square, que seguramente es uno de los lugares más reconocidos de Nueva York, anoche se quedó completamente oscuras. ¿Ustedes han visto las pantallas? Imagínate, todas las pantallas que rodean ese lugar, que en los 70 tuvo muchos inconvenientes, o sea, era un lugar más bien cercano a la decadencia, no lo que es hoy, que es una postal de esas importantes de Nueva York. Pues quedaron oscurecidas porque el gremio de los hoteles decidió lanzar un mensaje a través de esas pantallas diciendo que se necesita mayor apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos justamente para ese sector. Los negocios de hostelería, las organizaciones de sin ánimo de lucro relacionadas con este rubro, pues han tenido muchos inconvenientes. Después de ese apagón en Times Square, siguió un video que obviamente también trató de apelar a que las compañías de seguro de esa industria echaran una mirada por los reclamos que han presentado esos lugares por cuenta de interrupción de negocio y tal. Y en los mensajes estaban incluidas gente importante: Eric Rippert, el chef, Whoopi Goldberg, Liz Dutton, que es trabaja en Broadway, pues es estrella de Broadway, que le pidieron al gobierno de Trump, bueno, necesitamos que usted le eche una ayuda a toda la gente ahí, porque esas reclamaciones por seguro, que digamos está estipulado en uno de los ítems interrupción de negocio, están siendo denegadas, y digamos que la gente que participa en ese gremio dice no, qué pena, pero es que este no es, así no tienen que ser las cosas. Por supuesto siguen perdiendo mucho dinero, pero ayer pusieron un reclamo muy fuerte sobre la mesa, y fue apagar Times Square y luego contar a partir de sus imágenes y a partir de testimonios que la crisis es muy dura para ellos y que las compañías de seguro no están siendo benevolentes. Ustedes bueno, que estamos tienen? Estamos en los originales. ¿Tú qué piensas, María Juliana? Yo no pienso nada, yo paso. No, lo que pasa uh-huh. es que todos los sectores necesitan ayuda y todos están haciendo lo posible para que el gobierno, y no solamente en Estados Unidos, sino en todos los gobiernos del mundo, les paren bolas, les pongan atención. Pero en realidad todos los gremios necesitan mucha ayuda. Bueno, María Juliana, no, perdón, Laura, te voy a dar la oportunidad de que hables. Adelante. Muchas gracias, Jaime. No, muy amable. Bueno, pues ayer les estaba contando de Twitter que ayer les estaba contando de Twitter que está poniendo advertencias cuando la información es potencialmente engañosa, exactamente, refiriéndose específicamente a los casos de Donald Trump. Pues hoy Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, reafirmó a través de un trino el compromiso de su compañía en la revisión de las informaciones relacionadas con las próximas elecciones de los Estados Unidos. Es decir, que Twitter, digamos que es hasta ahora una de las plataformas que se ha enfrentado directamente contra Donald Trump, porque pues ninguna de estas plataformas lo había hecho o ha evitado tener cualquier tipo de enfrentamiento, precisamente porque pues sabemos que Donald Trump toma medidas y eso es lo que está próximo a hacer. Y Jack Dorsey le dijo, no señor, vamos a seguir investigando, vamos a seguir muy pendientes de todo esto, así que por aquí no fue la vuelta. Estás hablando como yo, me encanta que has tomado herencias de tu muchacho. Adelante, María Juliana. Bueno, pues por yo me voy no con Tailandia. Eso es mío, dime. Pues, yo me voy con Tailandia. Tailandia tiene aproximadamente unos 3.000 casos de contagio y cada vez está sumando menos, cada día la cifra de nuevos contagios disminuye, mejorando por supuesto mucho la situación. El comercio ya está prácticamente, no totalmente, pero en gran medida abierto, y diferentes centros comerciales, en especial uno que se llama Sikon Square, ha implementado una medida que muchos han calificado de genial, y es, bueno, tenemos que abrir el comercio, la gente tiene que volver, la gente se tiene que mover, pero tenemos que buscar la manera de que no sea peligroso, de que la gente no se contagie si alguien con COVID llega a estar acá. Pues ellos simplemente decidieron omitir, anular los botones de los ascensores y poner pedales. Todos los ascensores tienen unos pedales adentro con cada uno de los números y afuera para pedirlo de diferente manera en los diferentes pisos. Y esta medida, por supuesto, ha sido aplaudida. Es algo realmente que es muy sencillo, pero es brillante. Bueno, vamos a leer los tweets a la pregunta, Nicolás, por favor. ¿Con quién te gustaría emparentar un hijo o una hija tuya? Vamos a ver qué dicen los muchachos, los que nos oyen. Aquí están. William Wallace dice que se emparente con la persona que ame. Nota, Nico, es que no va a leer más. 0-1. Y después un saludo a mi Calesi, María Juliana, Luna de mi vida, mi sol y estrellas. ¿Le puede quitar el punto uno que le había dado, por lo menos? No, porque escribió y bueno, quiso mandar. El dólar, 3.723, bajó unos pesos. 19, el Dow Jones bajó 147, el Nasdaq 43, el Standard & Poor's 506, Colcap bajó 2 puntos, el oro 1717, el petróleo 36, la figura Brent, que es la que importa en Colombia. Tengo un amigo que es policía en Los Ángeles, André tiene todos los amigos del mundo. Bueno, pero déjenos, como en California el 90% de los delincuentes son afroamericanos y mexicanos. Mi amigo me dice, te vuelves racista aunque no quieras. Nota, Nico. Bueno, no, hombre, 0-1. Con la turgente y sensual María Juli, inteligente, bella, un churrito de mujer, boquita de caramelo, lo dejó tuti, como diría el doctor Don Augusto, joven, bonito, millonario. ¿Lo puede leer eso? Joven, bonito, millonario. Joven, asexuado, bonito, millonario. Asexuado se depila. A ver. Joven, bonito, millonario, asexuado, millonario, asexuado, se depila, mal polvo. Tengo un amigo en USA que está muy feliz porque cuando trabajaba, solo ganaba $1,900 y con el subsidio de desempleo le dan $2,400 claro. al mes. Ah. Otra vez, André, ese man escribe más que Nicolás en los medios de comunicación. Cucho, ¿estamos listos para Cucho? Pero siempre listos para Cucho, perdóneme. Si de mejorar la racita se trata, sin duda alguna, con esa hermosa yegua pura sangre de Laura Acuña. Registro Uy. Camada y chicaneo de gran pedigrí. Saludos al gran reproductor de la mesa, Orlando el Brocha Rivera. No más palabras. Nico, nota. 5-5. Datos coronavirus, mayo 28, 2020. El Salvador, 2,194 confirmados, 39 muertos. Ese es el país que hay que estar, hermano. No, Sao Paulo, 89,000 confirmados, 6,700 muertos. El tipo cruza ciudades con países. Perú, 136,000, 4,000 muertos. Shanghái, 671, 7 muertos. Beijing, 593, 9 muertos. Japón, 6,299 muertos. Mongolia, 166, 0 muertos. Nos vamos a transmitir a Mongolia. No, Ulan Bator, hombre. Ahí en Mongolia está el verdadero Kashmir, no se les olvide. Con un príncipe árabe de los que salían en Espectaculares Es. Con Orlando para que salga una muchacha brocha, desfachatada, pero feliz por la munición de su varón. No, tranquilo. Tenemos un ganador. No, pues, le digo que saludos al Woody Allen de la radio, Nicolás Samper, caballero templario del Calvo. Óigame, nota de lo de Orlando. 5-5. Que de verdad, Dios mío. En tus manos encomendamos el día que ya pasó. Con el príncipe William o con Elon Musk, me parecen bellos. Pero yo me emparento contigo íntimamente, ya sabes, mi rey. ¿Quién escribió eso? Ah, Pamela Barbarecha. Obviamente con Julio Sánchez Cristo o en su defecto con el Chic Corea de la radio, el gran Nicolás Samper, Mac Bazar. No sería cupido de ninguno, pero sí opinaría y es difícil porque miraría a un hombre como hombre y a la mujer como mujer. Bueno, bueno. ¿Gustaría de mi hija se rejuntar? Sí, ¿con quién? Que se rejuntara con quién. Con un cantante de música popular. Como dice Lord Jaime, no sufriría por sus finanzas. Me parece bien Pipe Bueno, aunque podría quedarme sin nietos, porque para mí que ese chino le gusta de res y de cerdo. ¿Qué? Pero párele bolas, Nico. No, por eso. Gustaría de mi hija se rejuntara con un cantante popular. Sí. Como dice Lord Jaime, no sufriría por sus finanzas. Me parece bien Pipe Bueno, aunque podría quedarme sin nietos, porque a mí que ese chino le gusta de res y de cerdo. No, a ver. No tengo nada más. Yo te diría que... ¡Nota! 5-5. Patea con ambas piernas, dice. No, tranquilo. Dejen a la gente, hombre. Por eso, brother. Qué verdad. Hemos creado toda una fantasía. Con María Juliana y Laura Hoyos, que la revientan cada vez que sus voces y sus ideas irrumpen en la radio. Aprenda, Nicolás. Bueno, nota, María Juliana. 5-4. 5-4. Con la hermosa, profesional y fascinante Pequeñines Hoyos, Lauri. Bueno. Listo, ahí vamos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que eso me pregunto yo. ¿Qué pasa con los halls? ¿Qué pasa? Haré paso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Pues el que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La maratón de Boston, que ustedes recuerdan, tuvo un acto terrorista que mató a 3 personas y que fue el desastre en Estados Unidos. De la que se hizo una película con Mark Wahlberg bastantemente mala. El bastantemente sé que Nico me lo va a cuestionar. Sí, no está tan bien. Yo sé, pero ¿y qué importa? Estamos en un homenaje a la charla jovial e ignorante. Pues hombre, decidieron, era en abril, lo hacen en el Patriots Day, y decidieron correrla para septiembre 14. Anunciaron hoy que se cancela. La Asociación de Atletas de Boston dice que será una carrera virtual a cambio. Yo no entiendo, pues yo no sé eso, pero no sé qué pensaría un maratonista de hacer una carrera virtual. O sea, yo creo que se pone un poco de mal genio. Raro, la verdad. Se montan en van. Amor, eso es lo más estúpido del mundo. Hay que tocar el asfalto. No es culpa tuya. Pero eso es ridículo, Dios mío. Danos una luz de esperanza. Señor, por favor. Es la primera vez que se cancela este evento desde hace cuántos años que se comenzó esa maratón. La primera vez que se cancela, ¿no? ¿En cuántos años de desde la fecha de fundación no se ha cancelado ningún año? Nunca. Nunca, excepto este año. Ya tenemos respuesta. Ya tenemos gente rápida que mueve sus manos con prontitud. ¿Cuántos años? No desde qué año. Estoy preguntando cuántos años, Jonathan. Si no, te pongo -2. ¿Hace cuántos años? No, ¿en qué año? El que me ponga en qué año, 0. Orlando Rivera, 95 años. Jonathan, 108 años. Ahí te salvé, Jonathan. María Juliana, 140 años. Laura Natalia Franco, 110 años. Nicolás Samper, 60 años. Laura Hoyos, 124 años. -1 para Nicolás Samper. Vienen las guerras originales. La corrección. ¿Sabes, Hoyos? Ni en las guerras. Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno, chapó -1 para... ¿Para quién? ¿El que tiene el punto lo puede gritar? Nah, para no mí. No sé cuántos son. Eso, 124 años, Laura Hoyos. Uy. Es correcto. Lo leyó y está bien, le gusta. Exactamente. Es que eso no es pecado leerlo. Eso habla muy bien de mi pequeña y agujereada belleza. Listo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo va el arepaso? Jonathan tiene -22 puntos, le sigue Orlando con -10 puntos, Laura Natalia tiene -3 puntos, María Juliana 5, yo tengo 7 y Nicolás Samper ahora tiene 12 puntos. Perfecto, ¿cuánto tiene Jonathan en negativo? -22. -34 entre la cabeza y la cola. Cabeza y cola. Bueno, despegamos, mi hermano, por favor. Vamos con una versión bellísima que solo se consigue en Tokio, de esto que grabó como éxito en el Hot 100 de Billboard. En los 80, Swing Out Sister, la versión es infinitamente diferente sobre el tema Breakout. En vivo. En nuestro país. Conclusión, hay corona, hay cuarentena, ¿no, muchachos? Hasta el 15 de junio, ¿no? Sí, 15 de junio. Sí, señor. Así es. Pues, hombre. O sea que, bueno, seguimos aquí en el problema, ¿no? Ya las muestras procesadas y muestras no procesadas por protocolo y positividad acumulada. Eso es muy difícil, eso es muy difícil, muy difícil. No. No, bueno, sigamos. Bueno, el tema del día. ¿Lo podemos el tema leer, del día de hoy. ¿Con quién te gustaría emparentar un hijo o una hija tuya? Vamos a leer qué dicen los oyentes a esta hora, 6:05. Y dicen lo siguiente. No, vámonos con yo sé quién sabe lo que usted no sabe, con lo que tú consideras. Bueno, hombre, dale, por favor. Hagamos una seccioncita. Pasando el charco. En los originales. A esta hora, pasando el charco, pasemos para ver un poquito de música a esta hora. Esto se llama, a ver, es que me confundieron, espérate un segundito, vamos con otro tema. Pasando el charco, nos vamos con Sia o Sia Together. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Estamos en los originales. Registramos las 6:06. Pues, ¿qué les puedo contar que les parezca de interés que no saben lo que yo sé? Pues yo creo que Nicolás puede tener más datos que yo. Ando confundido. Adelante. Edouard Philippe, que es el primer ministro y jefe de gobierno de Emmanuel Macron, anunció este jueves la nueva fase del desconfinamiento francés, que algo hemos tratado esta semana. La libertad será la regla, dijo. La prohibición será la excepción. Es decir, bares, cafés y restaurantes van a abrir desde el próximo 2 de junio. Las mesas, ya está como un protocolo, solo van a poder recibir a grupos de 10 personas como máximo. Cada mesa deberá estar separada a un metro de distancia y los clientes y el personal de servicio van a tener que usar, por supuesto, mascarilla, y no se puede consumir de pie en la barra en el interior de los bares. También están hablando de los viajes, que eso no lo sabían ellos, pero bueno, ya lo saben, y es desplazarse más allá de los 100 kilómetros de distancia de la residencia principal, pero dentro de las fronteras francesas hasta el 15 de junio, por lo menos. Francia ve viable la posibilidad de abrir fronteras interiores de Europa a partir del 15 de junio, si es que la situación sanitaria lo permite. Eso así, a grosso modo, han sido las decisiones en Francia, en la desescalada y en esta fase segunda que vive ese país por cuenta del COVID-19. Camila Cabello está siendo honesta sobre su lucha con un problema que tiene que yo no sabía, que es enferma mental. ¿Y qué tiene? Pues en un ensayo publicado, Camila Cabello. Nico está luchando por su mental health, salud mental. ¿Pero qué sufre? ¿Pero mejor qué tiene? Dicho, es mi pregunta. Esquizofrenia. Voy a leer, pero es que si me para y me dice qué, pues me toca parar, porque es que me dice qué. Y yo paro. En un ensayo publicado por el Wall Street Journal, hoy la cantante de 23 años. Es que esa es otra cosa que a mí me pone muy mal. ¿Ahí? Uno romperse el lomo 60 y esta china con 23 y lo mira uno con despojo. Por todo lo que ha logrado en 4 años. ¿Ah? Es hermosa, además. No, a mí no me gusta. ¿Cómo te parece? A mí sí. Sí me gusta. Camila Cabello, pero Nico, ese puesto, ¿qué es? Este puesto es un hit. ¿Qué es ese puesto? Ese puesto, o sea, la sillita. La cantante discute que no quiere hablar de sus cosas muy a fondo, pero ella tiene una cosa que se llama Obsessive Compulsive Disorder. Desorden compulsivo de la obsesividad. No, trastorno eso obsesivo no es compulsivo. Pero eso no es nada. ¿Qué es eso? Es un TOC. Eso son las personas que le desesperan mucho cualquier detalle que estén, por ejemplo, son las personas que ven un cuadro torcido y se desesperan y lo tienen que poner en orden. Las personas que no soportan estar en filas por mucho tiempo, como que se desesperan. Como en la película Yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que Jack se llama Nicholson. Pero eso lo tiene mucha gente. Yo tengo una amiga que se llama Misty y ella llega a mi casa a organizar los cuadros. Pero no es compulsiva, la señora es experta en diseño gráfico y ella ve, es como que no está bien diseñada la pared. Pero no es que coge a tratar de, que empieza a llorar para cuadrar el cuadro. Entonces lo de Camila es que llora cuando ve un cuadro torcido. No, tampoco. No, pues simplemente se desespera. Entonces no es enferma, es una persona así corrígida. ¿Cómo va a luchar eso por eso? Sí, pero no es como que uno diga que la enfermedad mental terrible, no. Bueno, pero le voy a describir a Nicolás y a Laura lo que quiere decir eso por un instituto de salud, a ver si es correcto lo que dice María Juliana, ¿no? Que tiene ínfulas de doctora y yo le he aportado esas ínfulas, ¿no? No son ínfulas. Aquí lo leo, Nicolás y Laura. A ver. De acuerdo al National Institute of Mental Health, el OCD, Obsessive Compulsive Disorder, es cuando alguien tiene incontrolablemente pensamientos recurrentes de obsesión y comportamientos compulsivos que él o ella sienten que se repiten una y otra vez. Okay. Nicolás, usted es juez y parte. Bueno, no sé, pues es que pero es no que se lo detonan cosas de esas, es las tipo, ese no tipo de claro. Cosas se lo detonan. Claro, es que yo creo que y en la salud mental es un poco como una escalera, ¿no? Hay pequeñas cosas que empiezan a detonar asuntos más complicados. Entonces, ella dice, yo sí, se lo trato con un respeto profundo. Yo no trato eso. Pero dice, el OCD se toma de diferentes formas, pero en mi caso son pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Para ponerlo simple, me hace sentir juegos en mi mente y en los cuales me vuelvo cruel conmigo. No entiendo todavía esas explicaciones del cuadro, pero yo sigo yendo a los expertos. María Juliana, sean muy duros, ¿ah? Sí. Bueno, en conclusión, a mí me parece que esa chira no tiene nada. Eso es lo que yo pienso. Vea, yo lo digo porque a mí me pasó con mi ex esposo que él empezó a tener este tipo de comportamientos. Un día, literalmente, estábamos entrando a un centro comercial en el carro y él no soportó el hecho de que hubiera fila, pero se enloqueció. Se tuvo que bajar del carro y se fue y me dejó tirada para que yo cogiera el carro y lo parqueara. Y empezaron. No iba a ver. Y empezaron a suceder una serie haberlo sabido. Claro, desde ahí empecé a ver, no, mentira. Empezaron a suceder una serie de cosas y él llegaba un momento en que le entraba un desespero, una cosa muy tenaz. Y le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Obviamente se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas, pero no tiene nada de raro, es simplemente una enfermedad mental como cualquier otra que se trata como cualquier enfermedad del cuerpo humano y listo. Nicolás, ¿usted por qué dice que usted le tiene respeto a eso? ¿Conoce a alguien en esa situación? No, pero mi papá sufrió mucho con eso, con la esquizofrenia, por ejemplo. Muchísimo. No, pero es que usted está hablando de una cosa un poquito más... Por eso le digo, yo soy muy respetuoso de esa clase. O sea, la esquizofrenia es lo que tenía Russell Crowe. O sea, lo conozco Crowe, de a, primera mano. A Beautiful Mind, pero usted no conoce... Esto de, o sea, su papá no se sentaba a organizar cuadros. No. Es otro problema. ¿Qué tenía tu papá? Era otra vaina. Esquizofrenia. Ok. ¿Tuviste la película Una Mente Brillante? Por supuesto. Pues ese señor tenía esquizofrenia, pero se le aparecían nazis cada media hora en la casa a llevárselo. Eso es más fuerte, ¿no? Digo muy, yo, Nico. Muy. Claro. Y esos episodios de esquizofrenia tienen que ver con algo, con la bipolaridad, ¿o es otra cosa, Nicolás? No, es otra cosa. No, usted es diferente. Eso es otro asunto. Pero ¿no le parece que es un pedazo de ponqué el Obsessive Compulsive Disorder? Lo que pasa es que, como le digo, muchas veces, como esas pequeñas cosas, como dice cosas, a veces terminan, ¿o no? A veces terminan desatando otras que pueden ser más fuertes o que están inmersas dentro de un ser humano, como puede ser, por ejemplo, eso, bueno, infinidad de circunstancias, digo. Sobre por eso todo, a eso hay que pararle bolas. Exacto, sobre todo, Nico, aquí meto la cucharada, como pasa en la gran mayoría de veces, cuando las personas no consultan, no se tratan por todos los pensamientos que hay en la sociedad erróneos acerca de las enfermedades mentales, que es una enfermedad, y lo repito, como cualquier otra, la gente no se trata, no consulta, y esto va creciendo cada día más. Bueno, Nicolás, hablamos un poquito, por favor. Sí. De Home Center, mi querido amigo. Me parece gran idea. Descubrirás lo que necesitas para crear la mejor versión de tu cocina. ¿Ya adivinaste? Así es. En las semanas de la casa Home Center, encuentra una gran variedad de freidoras, licuadoras, wafleras giratorias y todos los electrodomésticos que necesitas para transformar tu espacio en el mejor lugar para estar. Conoce mucho más en Home Center y homecenter.co. Bueno, quería comentarles algo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Este es el mes de Kraftwerk. Este mes está dedicado al fallecimiento de un ídolo creador de la música electrónica. Muy paralelos a Alan Parsons, que estaría un poquito después, y que no sé si se influenció por ellos, pero pienso que es el segundo gran exponente de lo que es la música electrónica, porque este hombre, a diferencia de Kraftwerk, que solo era electrónico, incluía sinfónicas de la Filarmónica o la Orquesta Sinfónica de Londres y coros inmensos de diferentes instituciones inglesas. Y yo creo que una obra maestra, y yo sé quién sabe lo que usted no sabe, es para recomendar a los oyentes, pues que midan sus radios o se midan sus equipos de sonido con esta canción. Siempre que yo compraba un equipo, pues ponía este trabajo como homenaje a él, que me parece un tipo absolutamente brillante, sobre todo en sus primeros 5 discos, de los cuales sobresalen The Tales of Mystery and Imagination, el que vamos a escuchar, I Robot, Pyramid, Eve, y el siguiente, que no me acuerdo el nombre, donde está Mama Gama, pero no me acuerdo. Estos 5 discos fueron una etapa en mi vida importantísima, y quiero compartirlos y compartir este trabajo que fue hecho como lo más avanzado de su momento, muy muy muy avanzado, y cuya carátula es el antiguo terminal 1 del Charles de Gaulle, donde aterrizaba el Concorde, y era el único terminal de ese aeropuerto, que eran como unos tubos de vidrio, y su carátula es eso. Quiero compartir con ustedes esta belleza que se llama I Robot, la canción con Alan Parsons Project. Pues si arranca, ¿no? Aquí estamos con eso. Y faltando 1 minuto, Jonathan, me haces una señal. Me avisas, por favor. Quieran probar su equipo de sonido y pensar que suena o que compraron algo bueno, compren esto. Y ahora midan su radio a ver si está sonando bien. Hombre, para que tengan cuidado con, bueno, si van a viajar a Europa, pero bueno, todavía no. para que tengan cuidado con el Aedes albopictus, se llama. El Aedes albopictus. Espero que tengan mucho mosquito? Cuidado con él. ¿Cómo? ¿Un mosquito? Es un mosquito. Se llama, ¿ah? Porque ustedes se acuerdan que el de la malaria se llama Aedes aegypti. Bueno. Sí. Este se llama Aedes albopictus. Pero también está la avispa esa nueva que salió, ¿vieron? Esa que supuestamente... La asesina. Gigante. Esa, es que es miedosa. Oye, verdad, no volví a leer nada al respecto. ¿Qué ha pasado con esa avispa? Pues mira que alguna vez nosotros estuvimos hablando por la mañana con unos biólogos y con gente pues que sabe del tema. Y entonces yo le preguntaba al tipo, porque me daba pues uno... O sea, solamente la imagen de esa avispa hasta que uno pueda colapsar simplemente con solo mirar. ¿Cómo así? Me desmacho. No, pues sí. Un avistamiento de cierto tipo de avispas con algunas similitudes en algunos lugares en Colombia, como en Medellín, por ejemplo. Hubo avispas muy extrañas que llegaron allá. Entonces yo le pregunté a este señor, venga, ¿y esta avispa asesina qué tantas posibilidades existe de que pise Colombia? Entonces el biólogo pues daba una explicación, por supuesto. ¿Qué era cuál? Era muy probable, no, la explicación científica ponle que es una cosa como de temperaturas y de humedades en términos de tierra, que en Asia son distintas, en fin. Hacía un poco como un resumen de que era más bien poco probable, más allá de que hubiera altas migraciones de esos insectos. Pero, pues digamos, por ahora no. Jaime, ¿usted qué me cuenta? Hombre, es que tengo a un invitado especial... y pues lo quiero saludar, es el gerente general de Unicentro Bogotá, Camilo Ángel Moreno. Camilo, un placer volver a hablar contigo y fue un placer visitar Unicentro a finales del año pasado cuando todo estaba normal. ¿Cómo estás, Camilo? Un placer. Hola, Jaime, muy buenas noches. Laura, Nicolás, María Juliana, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Hola, Camilo, todo bien, Camilo. Hombre, muy bien. Muy bien. La pregunta que me han hecho muchos oyentes es, ¿cómo hacemos para que abran Unicentro? Yo les contesto, mire, eso no es un tema que yo les puedo resolver, pero muchas veces le hemos preguntado a muchos oyentes del programa, Camilo, óigame, ¿usted qué es lo que más extraña esta cuarentena? Y no me vas a creer, Camilo, pero un pocotón de gente dice una sola palabra, Unicentro Bogotá. ¿Por qué la gente está extrañando Unicentro Bogotá, Camilo? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo creo que realmente pues este es un sitio que es parte de la vida de todos los bogotanos. Todos crecimos y todos tenemos algún recuerdo lindo con Unicentro. Y ahí es donde mucha gente aprendió a manejar, a montar en bicicleta, donde mucha gente se dio su primer beso. En fin, es que es muy nostálgico, son 44 años de vida del primer centro comercial importante en Bogotá y del segundo centro comercial abierto en América Latina. Entonces, pues tenemos todos unos recuerdos maravillosos de Unicentro, a Dios gracias. Jaime. Yo soy de esos, Camilo, de hace 44 años. Qué angustia mi vejez. Y yo recuerdo sitios maravillosos, pues que ya no existen, como era la academia de golf, que tenía un Baby Beef maravilloso, como era el Whopper King, donde tocaba un guitarrista amigo de mi papá, Mondragón, y muchos sitios que se han ido, la Taberna Bávara, donde pues yo no me vestía con mis shorts de cuero como un alemán, porque no lo soy. La pregunta que me pregunta Nicolás siempre es, ¿todavía queda el Edelweiss allá o ya no? Claro, por supuesto que sí. Y todavía quedan cosas, en Unicentro quedan unas cosas maravillosas de hace mucho tiempo que han venido evolucionando con el centro comercial. Y a propósito de eso, pues te quiero contar, Jaime, que esta cuarentena nos ha servido. Nosotros, primero que todo, pues nunca hemos estado cerrados, a Dios gracias, al 100%, porque tenemos un supermercado, tenemos bancos, tenemos droguerías y restaurantes que hacen domicilios. Entonces, en sí el centro comercial ha estado operando todo el tiempo y eso nos ha servido de una u otra forma para, voy a usar una palabra muy trillada, reinventarnos. Y vamos a relanzar Unicentro, porque uno en estas situaciones tan duras en la vida tiene dos opciones, como diría un amigo mío, o se sienta a llorar o hace los pañuelos. Entonces nosotros resolvimos ponernos, Jaime, a hacer los pañuelos y tenemos unos planes maravillosos para Unicentro cuando lo abramos. Bueno, vamos con esos planes. ¿Qué piensas tú, Camilo, que cambió en Unicentro a partir de toda esta pandemia? Bueno, primero que todo, yo creo que todos cambiamos en el sentido, los estaba oyendo ahorita en el programa y a la gente le daba mucha pereza hacer cola. Y como mencionaba Laura, el tema de que la dejaron un día con el carro entrando a un centro comercial porque pues la persona con que estaba no le gustaba hacer cola. Yo creo que todos aprendimos a volvernos más tolerantes, todos aprendimos a que tenemos que respetar las filas, a que tenemos que respetar los espacios del uno y del otro. Y eso es muy importante, al final del día nos hemos vuelto mucho más civilizados, llamémoslo así. Entonces la gente, imagina, yo siempre me pregunto, Jaime, ¿tú te imaginas hace 3 o 4 meses una persona en Unicentro parada con un termómetro diciéndole, señor, venga, le tomo la temperatura? Eso jamás pasaría, hoy en día nadie dice nada, sino todo lo contrario, lo agradece, porque es la seguridad de todos. Entonces, pues esto ha cambiado también en Unicentro. Nosotros hoy tenemos 13.900 metros demarcados dentro del centro comercial para que haya distanciamiento entre las personas. Le estamos lavando las manos a las personas con alcohol cuando llegan al centro comercial, tomando la temperatura, y eso los vuelve unos lugares, digamos, seguros, de alguna manera, sin que sean, por supuesto, 100% claro, seguros. Bueno, Camilo, ¿cómo piensan ustedes controlar un aforo del 30%, que me parece dificilísimo, pero me imagino que ya tienen todos los protocolos para eso, ¿no? Cuando retomen actividades. Sí, señor. Y tenemos una cosa fabulosa, Jaime, y es la tecnología. Hoy Unicentro tiene unas cámaras de conteo de personas en las distintas puertas del centro comercial. Entonces, lo que nos puede decir en tiempo real es cuántas personas hay en Unicentro. El 30%, que es lo que autorizó el gobierno de aforo, son, en el caso puntual de Unicentro, 4.500 personas al mismo tiempo dentro del centro comercial. Nosotros hoy sabemos cuántas personas están dentro del centro comercial en el minuto exacto y sabremos cuándo tenemos 4.500 personas y ahí, digamos, paramos la entrada de la gente. Pero que eso suceda va a ser muy difícil. En estos días, la máxima cantidad de personas que ha habido dentro del centro comercial son 2.000 al mismo tiempo. Entonces, llegar a 4.000, pues nos demoraremos, pero volveremos a aquellas épocas. Camilo, ¿qué opciones tienen para los locales del centro comercial? Se pregunta mucho qué tanto han sufrido muchos negocios en el centro comercial que tú gerencias, como han sufrido en muchos sectores económicos del país. Han sufrido muchísimo, Jaime, todos hemos sufrido muchísimo, inclusive el mismo centro comercial ha sufrido muchísimo porque pues de alguna manera no hay ingresos. Y los locales les pasa exactamente lo mismo, pues no hay ventas. Sin embargo, eso es parte de lo que vamos a tener a partir de muy pronto en Unicentro, y es que acabamos de construir un marketplace. Entonces la idea es que las personas van a poder, desde la página web de Unicentro o desde su teléfono celular, comprar en los comercios de Unicentro. Por decir una cosa, en un almacén pueden comprar un producto desde el teléfono. Y adicionalmente vamos a montar dos cosas fabulosas, y es que este producto se lo enviamos a domicilio a su casa, o vamos a tener un espacio especial para que la persona lo recoja dentro del centro comercial sin bajarse del carro, como un drive-thru de un restaurante o qué sé yo. Entonces estamos buscándole alternativas al comercio para que el comercio pueda también volver a arrancar dentro del centro comercial. Nuevos horarios, ¿qué tienen? ¿Qué tiene? Sería mi última pregunta. ¿Qué experiencias traerá Unicentro a sus visitantes una vez retome a su operación regular? Horarios, ya nos contaste del marketplace, etcétera, pero ¿qué otras cositas nos pudieran adelantar cuando el centro comercial más importante de Colombia abra sus puertas? Bueno, Jaime, porque lo aprecio y lo quiero tanto, le voy a contar la chiva que no se la ha contado a nadie. Después, no va a ir nadie, Jimmy, fresco. Que usted lo conoce, me va a regañar. Pero bueno. Mándele saludos a Jimmy, hombre, buena gente. Sí, muy querido. Vamos a tener en el parqueadero de Unicentro, vamos a montar con Cine Colombia un autocine, el único autocine que va a haber en Bogotá. Vamos a tener capacidad para 110 carros. Y estamos en el proceso, ya empezamos a montar la pantalla y esperamos que una vez nos autorice la alcaldía y las autoridades, pues poder volver a tener cine en Bogotá en una manera que es, llamémosla, romántica y algo que todos vivimos en algún momento dado, que es muy especial, que es ir a cine en carro. Hombre, es que esa era mi penúltima pregunta, pero me la salté, y es ¿qué falta nos hacen los cines? Y sobre todo en mi centro, eran tan queridos para mí. Yo iba mucho al cine allá, por lo menos una opción, porque Cine Colombia está en una situación muy difícil. Y pues por lo menos Unicentro va a tener ese atractivo, posibilidad. Pero a mí me hace mucha falta el cine de Unicentro. Y el entretenimiento, Jaime. Pero adicionalmente estamos trabajando con la Fundación Bolívar y la Orquesta Filarmónica Juvenil de Colombia. Vamos a hacer conciertos también desde el carro. Esto tiene una cosa fabulosa, y es que uno oye en el radio del carro lo que está pasando. Entonces el sonido puede ser muy bueno. Vamos a hacer obras de teatro con el Teatro Nacional, y estamos buscando poder volver a darle a la gente que extraña tanto en Unicentro la misa los domingos, así sea en el carro. Perfecto. Pues ustedes oyeron a Camilo Ángel, gerente general de Unicentro, una persona maravillosa. Y pues Camilo, muchísima suerte. Ojalá abran, como dicen, as soon as possible, lo más pronto posible. Y este espacio de radio está abierto para apoyarlos en lo que necesiten en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias por esta entrevista. Y mucha suerte, y por favor abran rápido que estamos cansados. Que así sea. Y muchas gracias y muchas saludes a todos y una muy feliz noche. Señor, un abrazo. Queridísimo Camilo Ángel. Bueno, muchachos, son las... No, es que Unicentro es Unicentro, Nico. Y usted va a Unicentro, Reina, ¿sabe que yo me... ¿Qué? Estoy hablándole del mapa antiguo de Unicentro. Me acuerdo mucho de Casa Reines, que era... Yo me acuerdo del Ley, brother. Así de sencillo. El Ley, total. Yo me acuerdo. Al lado del Ley. O Medellín, obviamente. Sí. Nico está con problemitas de sonido. Yo creo que estoy. María Juliana, creo que está. Es importante que hablemos con el ingeniero Pacho. Pero por el momento. ¿Qué mejor momento que un arepaso? ¿Ah? Me parece. Estamos robotizadísimos, ¿eh? Sí. Pero... Tú fresas que en Ara hay piñas. Aprovecha. No voy a repetir el arepaso. No lo voy a repetir. Es urgencia múltiple. Les pido el favor de que anoten. Yo repito la escogencia múltiple. No pierdo nada. La Galería Borghese, famosísima, volvió a abrir al público después de esta larguísima cuarentena en Italia, después de la propagación del COVID-19 en Roma. Es el primero museo en Roma que abrió bajo estrictas medidas de seguridad, tapabocas y manteniendo el distanciamiento social respectivo. ¿Qué obra famosa se encuentra en este museo? Voy a dar 5 posibilidades. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Sí, sí, todos bien. Perfecto. Chi. El pensador de Rodán, conocido también como Orlando Rivera en mármol, el Moisés de Miguel Ángel, estatuas de Bernini, la pintura El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli o ninguna. Música Master. El pensador de Rodán, más conocido como Orlando Rivera en mármol, el Moisés de Miguel Ángel, estatua de Bernini, la pintura del nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, o ninguna. Va. Acá va, Nico. Nico. Eso. Ahí hago, ahí estoy haciendo. Para ahorrarse la escribir mal las palabras y todo, pongan la letra. No pongan todo porque se confunde. Yo tampoco quiero enredarlos culturalmente. No es una obligación conocer la galería burguesa en Roma, ¿no? Eso no tiene uno por qué conocerlo. Uno se puede morir sin conocer esa vaina. Bueno, ya. Vamos a ver si ya escribieron todos. Faltó una persona que ya creo que no puede participar. Bueno, tenemos un menos dos fulminante. Tenemos un menos dos fulminante. Un menos dos fulminante. A ver. El pensador de Rodán, no. El pensador de Rodán está en el Museo Rodán de París. María Juliana Correa, ninguna. Está bien, no te arriesgaste si hay alguna. Laura Natela Franco, ninguna. No te arriesgaste si hay alguna. El pensador de Rodán, Jonathan de la FM. Y Nicolás dice el nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus está en la Galería Uffizi de Florencia. Son las estatuas de Bernini la respuesta correcta. El menos dos no es por molestar, pero yo ya me siento un poco fatigado. ¿Qué es los ruiditos esos? Me siento un poco fatigado de que leo las cosas dos veces y me contestan una vaina que nunca pregunté. Pero por ejemplo, lo cual, con dolor, tengo que darle a Orlando un menos dos porque puso el David y yo nunca leí el David. Yo puse el Moisés. Bueno, entendí mal. Yo pensé que. Pero, ¿cómo va a entender uno mal si leí dos veces el Moisés? No, es el menos dos. Listo, merecido menos dos. De una. Sí, menos dos, claro. Como toca. And when my wife tried to prevent me from. El David, no lo pregunté, pero el David se encuentra en Florencia. Correcto. No. En Florencia. No hay ningún problema. Sí. Yo dije el Moisés. El Moisés está en otra iglesia, muy pequeñita, que queda cerca al Coliseo en Roma. ¿Y cuál otro dije yo? No, eso será, ¿no? Que no me acuerdo. Sí. Yo lo escribí ayer, en mis ratos de vagancia, escribo esas pendejadas, porque ¿qué más hago? O sea, yo no sé para dónde coger. Entonces, el pensador ya dije dónde está. El Moisés de Miguel Ángel ya sé dónde está. En la iglesia de Santa María, al lado del Coliseo. Las estatuas de Bernini es lo correcto, la pintura de Botticelli está en la Uffizi de Florencia. Y ninguna, pues me parece que es una respuesta cómoda, pero era válida para no cometer ningún error. No hay perdedores porque no es pecado, hacen la escogencia múltiple, era una opción, pero no sé si es mayor error el pensador que el nacimiento, por lo cual pasan limpios. Y yo creo que ya despegaste, Jonathan. Quiero pedirle disculpas a los oyentes al decirles que probaron equipo de sonido con iRobot de Alan Parsons cuando supe que lo pusieron por Spotify. Y bueno, yo no me quiero ni imaginar el sonido, les pido gran perdón, pero si su equipo falló y se oía muy mal, no me hagan caso. Es una pequeña desgracia entre los temas técnicos de transmitir en casa y estamos robotizados y yo ya lo estaba arreglando. el ingeniero Pacho. Esperemos, porque yo no sé qué tan robotizado estoy, yo me siento bien, pero oye, vaya, vaya, de aquí yo no vuelvo a darte publicidad. Pues hombre, le pido disculpas a los oyentes porque el sonido que puse era perfecto y no sonó. Aspiro a volverlo a poner, pero no sé si valga la pena. En todo caso, ¿cómo daré paso a Laurita? Jonathan tiene menos 22 puntos, le sigue Orlando que tiene menos 12 puntos, Laura Natalia menos 3, María Juliana tiene 5, yo tengo 7 y Nicolás Samper tiene 12 puntos. No, esto ya se definió, mañana se acaba el programa, ¿no? Mañana se acaba el mes. Tenemos ganador. Y Orlando, fresco, que tú no vas a perder, hombre. Tú tranquilón, tú no vas a perder, estás a punto de perder, pero no lo vamos a permitir. Row On, en inglés la versión de Al Otro Lado del Río, ganador del Oscar, que hizo el señor Jorge Drexler para la película Diarios de Motocicleta. Ahí está el perro, Bruno. Orlando, se oye mejor Bruno eso. Que tu voz. Que la... Leo Silvan y Jorge Drexler. Ganaste la comida, está cuidando la casa. Claro, yo ahora ganes no mantengo, él sabe. Bueno, ponemos música, por favor. Jonathan. Jorge Drexler. Eran tan buenos muchachos. Bueno, yo no sé si calificarlo como chicos malos finalmente, pero sí es un acto de desobediencia. Puede ser evaluado así. No sé si vieron las imágenes hoy en Medellín. Pasó un camión. Las vi, acá lo estaba viendo en este momento. Es una locura. Yo creo que también lo vi en este momento. No, es que es muy bueno también, me parece buenísimo. Pasa un camión. Nah, es muy, muy, muy divertido. Pasa un camión en la Comuna 13 de Medellín. Un camión, pues, para que los oyentes lo imaginen, un camión de una esos, volqueta. Una volqueta, exacto. Donde una volqueta. Donde cargan la arena en las construcciones. Tal cual. Pero, como dicen los países, el volco, que ellos le dicen así, no estoy mintiendo, está lleno de agua. Está repleto de agua. Hay una piscina dentro de ese pick-up, dentro de ese volco. Y se lanzan muchos de los habitantes del barrio donde estuvo pasando, por supuesto, el camión, a echarse un chapuzón, a refrescarse dentro del camión, como a usar esa piscina. Bueno, la complicación de todo esto, que es una imagen bien particular, es pues que, por supuesto, el asunto puede ser preocupante en términos de salud, ¿no? Porque esto fue en Calle Nueva, en San Javier. Dicen que el carro sería propiedad de una persona conocida como la Ratona, que no sabemos pues quién es ni nada. Pero lo complicado es que pues mucha gente se metió a esa piscina rodante, digámoslo, sin ninguna clase de protección. Entonces, pues, chicos malos, porque acuérdense que hay que tratar de cuidar las formas al menos. Sí, no, nos tenemos que cuidar. Por supuesto, es como el hecho, pero sí causa un poquito de gracia, la verdad. Claro, no, la imagen pues es divertida, sí. Pero digamos, ojo, porque ahí es mejor tomar precauciones ante esa clase de cosas. Bueno, y chicos malos, ¿ustedes qué tienen? Bueno, pues yo tengo a un universitario que acá en Bogotá extorsionó con material íntimo a una de sus compañeras de clase. ¿Cómo les parece que este personaje fue capturado en Bogotá por hackear las computadoras de unas compañeras de clase y extorsionarlas con material íntimo? No sé, la niña tenía unas fotos, quizás ligera de ropa, en su computador, en sus archivos personales. Este humano, aprovechándose de ser bastante hábil con la tecnología, les hackeó el computador, le sacó las fotos y la comenzó a extorsionar. Pues ya está capturado. El director del Gaula de la policía, Fernando Murillo, señaló que esa denuncia se conoció a mediados del mes de mayo, cuando la víctima se acercó a las instalaciones del Gaula en la ciudad de Bogotá. Chico, muy malo, muy mal hecho, tiene 23 años, ¿no? Amigo, por favor. No, terrible, muy mal hecho. ¿Y Lau? Bueno, chicos malos, yo me voy para Roma porque resulta que aprobaron una ordenanza que establece multas entre los 25 y los 500 euros a las personas que arrojen años en la vía pública. No, euros. Deberían ser años porque lo que hacen no está para nada bien. Y es que esta multa es para las personas que arrojen en la vía pública los tapabocas o los guantes usados para evitar el contagio del coronavirus. Pero resulta que dicen ellos que en estos meses de emergencia sanitaria del coronavirus, pues los operadores ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones la recogida de guantes y mascarillas usadas en el suelo por personas maleducadas. O sea, no tienen ningún tipo de reparo en botarlas en cualquier parte. Y esto se suma también a unas imágenes que estaban, pues que se volvieron virales el día de ayer, donde también había un colectivo de personas en Francia, donde estaban limpiando, haciendo una limpieza en océanos y todo eso, y ya empezaron a encontrar una cantidad de guantes, de tapabocas y todo eso. Entonces este es un castigo leve para que la gente tome un poquito de conciencia y saber que de entrada ya estamos en cuarentena por nuestro mal comportamiento también, y que hay muchas repercusiones cuando no cuidamos el medio ambiente. Entonces seguimos en las mismas. En Roma ya están poniendo multas por eso. Sabes que ese es un asunto que tiene algún, o sea, que yo creo que debería ser tratado un poco más a profundidad, y es los desechos que se han generado a partir del COVID-19. Es de la pandemia, sí. Señor. Clínicos. ¿Sabes qué? Ese es un muy buen tema. El riesgo biológico. Claro. ¿Cuál debe ser el tratamiento de...? Porque yo creo que mucha gente, pues, es decir, todos nosotros estamos en las casas. Ajá. Pero, digamos, ¿cuál debe ser el tratamiento de esa clase de elementos? O si hay... Pues mira, en las clínicas y en los lugares de salud, obviamente existen unas canecas especiales que se llaman riesgo biológico, donde se desechan ese tipo de cosas, y hay unas empresas especializadas en recoger esos desechos. Ahora, claro, lo que tú dices es verdad, lo estamos usando todos en nuestra casa, en la vida normal, realmente uno no sabe, pues, qué tapabocas, esto suena muy, muy cómico, pero qué tapabocas tiene coronavirus o no, y lo estamos desechando como si cualquier cosa. Sí deberían hacer como una campaña de concientización y unos planes de acción para que la gente aprenda y tome el hábito también de desechar este tipo de materiales de una manera apropiada, pero no tenemos un protocolo, digamos, exacto. Es que me llama, pero digamos, importante, ¿sabes? También he visto que hay que cortarlos, los tapabocas, una vez se hayan usado, estos desechables, para evitar precisamente que una persona, que cortarlos, hacerles un corte para que queden inservibles, porque pues sabemos que muchas veces... Pero tranquila, es que hablas con mucha rabia. Hay necesidades. No, rabia. Es un gran tema. Hay que hacer las cosas bien. Para una redacción. Yo creo que sí, hay que intentar. Que subía a la cocina. ¿Ah, sí? Sí, estoy enamorada de ese buscar una nueva bolsa para eso. Bueno. Oiga, estamos sonando, pero pésimo. Bueno, mire, la violencia, chicos malos, en Minneapolis es tremenda por la muerte de George Floyd, de 46 años, que hemos hablado varios días. El policía ese que lo ahogó con una... ¿Ustedes pueden creer que yo estoy viendo una novela que se llama... ¿Cómo se llamaba ese monstruo? Yo no sé, estoy viendo una novela de Caracol de un monstruo. ¿Cómo se llamaba? Un peluche. ¿Tú es que vos ves este? ¡Alf! No, Nacional con María Cecilia Botero. Pérez, ¡Curiguri! Oye, yo, ¿de verdad? ¡Curiguri! Sí. ¿Curiguri? ¡Calamar! ¿Qué es Curiguri? ¡Calamar! ¡Curiguri! Maestro, ¿sí? ¿Usted sabe quién sale en Calamar? Juan Esteban Antonio Casale, después diga niño, porque no. ¿Qué es Calamar? ¿Quién es Guriguri? Juan Esteban Constaín sale en Guriguri, es el niño que es amigo de Guriguri. Bueno, pero ahí se le pulió la pluma. Holman dice, que... terrible el sonido de las niñas, pero Holman, el mío también, hermano. Yo tenía hoy disque una prueba de sonido tecnológico. Qué pena con los oyentes. Bueno, no, entonces acabó la historia. Hombre, pues la gente está bravísima y están echando piedra. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Usted dime, yo hago algo, pero me parece que es terrible la situación de eso, pero es que sabe que yo, y sabe que me impresiona que las manifestaciones son de blancos. ¿Sabe qué creo que está pasando ya que la gente la tiene supremamente aburrida? Es que ya el maltrato racial es terrible en Estados Unidos. Sí. El racial, el de los indios, el de los médicos. O sea, Estados Unidos se convirtió en un país, en mi concepto, muy difícil de vivir por ese trato que tienen entre ellos. Todo el mundo dice que esa es la panacea divina, pero yo creería que habría que revisar los valores morales, porque Nicolás lo conoce desde hace rato, pero revisarse ustedes qué opinan. Bueno, se sí, fue no, CNN, no sé qué nos toca a nuestros, entonces voy a poner, ¿qué ponemos? Entonces, ¿es el problema? Buenísimo hoy. ¿Cuál es el problema de fondo? Dígame. Las directrices que ha enviado el gobierno a partir de eso, los mensajes que ha enviado, el muro en México, la actitud en cuanto a maltrato policial, ha habido muchas cuestiones. Yo les quiero recomendar algo. Yo les voy a recomendar algo. Hagamos lo mínimo necesario para sostener el programa. No se entiende una palabra. Pero está bueno. Parecen unas siglas. Antes tienen un mayor de cuatro ojos, ¿no? Bueno, Jonathan, ¿por qué no nos pones musiquita, mi brother? Y nos componiendo, pero hoy estamos un poquito descompuestos y mantenido bien. Pues Jaime, por acá tengo una canción de un artista que gusta mucho por la casa. El señor Harry Styles, ex One Direction, The Five Line. Dale, mijo. Esta canción se llama Adore You. Pero habla un poquito más, porque... Exacto, habla más, porque con esa papaya... Además que esta canción actualmente está de puesto número 2 en el Billboard 100. Entonces los dejo con por esto eso, de Harry Styles. Quiero pedir un favor, cuando le diga que presente una canción, ¿cuál es el que se pega? Unos jardines. Él sabe. Él, alumno de un señor que se inventó la jardinería, don Nicolás. Camargo. Aquí va esto, Adore You, de Harry Styles. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Pues es una historia que no tiene que ver con la salud. La hago rápida porque entiendo que el sonido no está muy bien. Pero básicamente el presidente de los Estados Unidos... A propósito del coronavirus, que es el tema que tiene que ver con esta sección, que declaraban impuestos y pagaban, y solo la firma de ponerla en esas cosas, y quiero sí pedir la opinión a Nicolás, y por otro lado a María Juliana, porque son dos opiniones distintas, yo no voy a opinar nada, solo a eso le costó al servicio postal de Estados Unidos 28 millones de dólares. ¿Su opinión? No entiendo, pero ¿cómo así? No, es que El aporte a las familias va con un sello postal firmado por él. No es un sello, es como una carta que mandan postalmente con la firma de él. Sí. Eso nunca se había visto en ninguna parte en la historia. O sea, es como una... ¿Cómo se llama eso? Es que eso ya no existe. Como un postal. Sobre la cara, va una postal. ¿Qué? No, va una postal con el aporte, con el cheque. ¿Ustedes me entienden? Sí, claro. A las familias. Esa postal le costó al Postal Service 28 millones de dólares porque él quería poner la firma. Su opinión, Nicolás. El que verdad, tiene plata, marranea. De verdad, el que tiene para pero el hielo totalmente tiene para innecesario. Total. Pero algún comentario adicional, o llamo a Eduardo, que no lo quiero citar más. No, tranquilo, no me llamo. No, deje. Entonces, así. Usted hable por él. A ver, dele. ¿Qué? No, mire, pues es un gasto, me parece muy alto para sobre todo para la situación económica. Pero es que él quería darse la bomba de firmar la postal. Cosa que no me extraña en lo más mínimo. Le costó al país 28 millones de dólares, es noticia. Porque no sé si hay alguien megalómano. Increíble. Es este señor. En otro gobierno, hubiera mandado el cheque en un sobre. Y no, claro, vale, vale el envío. Pero sí, tocó hacer unas postales con la firma, que la firma del man la hace con un Flumaster de esos enormes. Sí, un tiene como 11 trazos. Y no, postal por cheque. ¿Ah? No. De verdad. De verdad. Chaza. Nicolás, hablemos de Flumusil. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Flumusil Gripa y Flumusil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Pedimos disculpas a los oyentes por el sonido, pero aparentemente es un tema como muy general. De hecho, a mí se me ha ido la señal de CNN y de los noticieros colombianos y de la señal del noticiero del Senado, que para mí, o sea, yo sin eso no sobrevivo, especialmente por las presentadoras. Uy, Mabelita, créeme, revina, hombre. No, yo estaba hablando de otros estilos. Usted es muy elegante. Ah. Pero pues esperemos que mañana todo esté resuelto, pero no es culpa de nadie, es culpa de todo este tema de que estamos en las casas y tristemente hasta el 15 de junio. Vamos con música, Jonathan, pero por favor, no te preocupes, lo monosilábico no existe en este programa. Bueno, eso, la risa, básicamente, por ejemplo, fueron 6 segundos. Con Eduardo, con Estoy contando. Bueno. No, hermano, no hables más de ese man, por favor. Déjemela ya tranquila. Déjemela ahí. Les voy a presentar una canción que actualmente está de cuarta posición en el Billboard Hot 100. Está esta canción nueva, es un estreno del 24 de abril, que se llama Rockstar. Es del rapero Dada B, que presenta también al rapero americano Roddy Ricch. Esta canción fue lanzada, como les mencioné, el 24 de abril y es el primer single internacional de este rapero americano con esta participación. Para los oyentes de la FM y de los originales, Rockstar, Dada B y Roddy Ricch. Bueno, hombre, pues yo voy a votar unos nombres, pero si de alguna manera Nicolás tiene alguna celebración de esas estrambóticas que tiene, pues no sobraría que la tire, pero picadita, porque tenemos mal sonido. Sí, claro. Aquí está el aniversario de hoy, cortesía de las Super Holes, Laura Catalina Hoyos. Yo creo que es la mejor sección que me mandan porque ya me entendió de qué se trata. En un día como hoy en la música, este no era músico, este era un loco. ¿Cómo? Flem se inventó James Bond. Nació en 1908 y, como los genios, murió en 1964. Y pues su primera película adaptada al cine fue Doctor No, con Ursula Andress y Sean Connery. Y ahí contrataron a John Barry para hacer esta belleza que se llama El tema de James Bond. Bueno. Ya son 25 películas, creo. No sé, como 30, pero creo que no he estrenado 6. Una que es mujer y hay otro que es un muchacho afroamericano y otro asiático y otro latino. Pero ríase, Nico, porque yo creo que para qué hago esto. No, tranquilo, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero ríase, mijo. ¿Tú habías oído eso, María Juliana? Sí, claro, pero por supuesto. No, si fuera por supuesto, entonces no te pregunto. Claro, obvio, por supuesto, Nico, ¿sí o no? Obvio, pero por supuesto, que por supuesto, que por supuesto. Eso, está con eco, pero con resonancia. Como el superagente 87 histórico. Sí, el musical. Muy como la pantera rosa, como si orquestado. Esto sigue, yo pensé que era un minuto, cuánto falta, ¿no? No, eso, Jonathan. Eso no se tiene, dura 12. Solo le quedan 20 segundos, chico. Dale, mi brother. Y ahora las canciones de James Bond son de 5 minutos. Seguimos. Claro. Pero está otra buena, mujer que nació hoy. Bueno, Fleming murió en el 44. Nació hoy Gladys Knight. La trajo espectacular. Es Gladys Knight and the Pips. Claro. Creo que la única canción número uno fue esta de ellos. Y hay que rescatar la voz de ella. La voz era divina, divina. Creo que está un poquito cucha. Gladys Knight y el tema Midnight Train to Georgia. ¡Uah! Linda y, yo canción. Me paraba a bailar, y yo me paraba a bailar con el papá de Nicolás, porque Nicolás no había nacido. ¡Suave! Año 74. Si me equivoco un año, no me molesten los oyentes. Estoy cucho. Tiene buena voz. Bueno, el siguiente nacimiento es Juan Luis Jiménez, el hermano de Sole Jiménez. Crearon el grupo de Presuntos Implicados e hicieron su mejor música con el productor Nacho Maño, que se retiró del grupo y se acabó el grupo. Sole se retiró del grupo y se acabó doblemente el grupo, pero esto fue su tema más exitoso en Colombia. Creo que el único que se oyó bastante y que Nicolás le pidió el favor de que se quede en su silla. ¿Cómo hemos cambiado? No, pero a mí no me disgusta Presuntos Implicados. Bueno, tercer nacimiento, una cosa divina. No, una cosa, porque ahorita me dicen, no sea despectivo, misógino, bueno. Chauvinista. No, una divinidad, una mujer preciosa. A mí me parece linda, es bajita, pero se llama Kylie Minogue y es australiana. Uy, es divina. A mí me parece súper linda y súper dulce y súper sweet. Y ojalá que si no fuera dulce, mejor. O sea, con tal de que lo mire a uno y le diga, venga para acá, pero imagínese, que le haga con el dedo, venga así, no. Año 61, la cantante australiana. Lo que no sé es qué canción escogió Emilio Jonathan, que pues... ninguna historia de ella, divina, talentosa. Tal bella. Vez uno de sus más famosos éxitos, Jaime, está en nuestro playlist Can't Get You Out of My Head. No, pero es que qué tal que le dijera uno ella eso, Nico. Can't Get You Out of My Head, no te puedes sacar qué de linda cabeza, es Jaime. Kylie Minogue, ¿no? Jaime, a mí me parece súper linda. Lindísima. ¿A ti no te gusta María Juliana, la diosa del desastre? Sí, claro. Me parece muy ¿Le parece más linda en estos que Diana Vargas, años, ¿no? Se ha puesto lindísima. Sí, me parece más linda en estos pero tiempos que digamos Juliana, le parece más linda a Diana Vargas, ¿no? No, me parece más, no más linda Kylie. Ay, Kylie, gracias a Dios, estaba más preocupado. ¿No conoces a Elizabeth Borges? ¡Vamos, Master! No lo hay. Y vamos ahora con otras celebraciones, porque... es que esta sección la verdad me tiene loco. Ella es el Times de Londres y eso me gusta mucho. Bueno, ¿qué pasa, Laura? ¿Qué pasa, mi amor? Cuando te doy problemas, no, no, me parece fantástico. No, me parece fantástico. Bueno, miren, entre otras cosas, ¿quién nació también? El estúpido más grande de la historia. La película hizo Robin Williams, que es de las películas que más odié. Se llama Patch Adams y era un médico que se ponía... bolas en la nariz para ser payaso, para hacer reír a los niños enfermos. No me gusta, no me gusta. Yo entiendo su propósito social, pero no me gusta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? No, pues está bien, no, está bien. Nico, pues, ¿qué obviamente... piensas? Paso. Carey Mulligan, actriz británica, buenísima. Ella hizo parte de la película, creo que The Great Gatsby, hizo muchas, ¿no, Laurita? Sí, pero no, sí, sí, sí. Digamos que nosotros la conocimos más que todo por An Education, donde fue nominada Mejor Actriz en el 2009, pero claro, después la pudimos ver en películas como Drive, películas como Shame, Inside Llewyn Davis y bueno, muchísimas otras. La verdad es que es una mujer muy talentosa. Y está Manchester by the Sea. Y ella es, ¿no? Manchester by the Sea. No, o es no, otra parecida. No. ¿Cómo se llama la que es igualita a ella? Bueno, vémoslo ahí. Mia Wasikowska, tal vez. No, con Mia Wasikowska, no, otra parecida. Mírate cómo se llama la de Manchester by the Sea, porque son muy iguales. Ya te digo, y me confundo mucho. Pronto sí, estoy equivocado en la actriz. Ayúdame. Ah, Michelle Williams, claro, tienes razón. Michelle Williams perdón, tiene un parecido. ¿Y esa es la de Gatsby también? ¿Carrie Mulligan? Sí, es la del Gatsby. No, la de Gatsby es Carrie Mulligan o Michelle Williams. Sí. No, es Carrie Mulligan. Sí, ¿cuál? Listo. Muerto, Nico, ¿qué es lo que a usted le gusta? No, ¿sabe quién murió ayer? Un muchacho que nació genio. Un muchacho de esos prodigios. Sí. Pero tuvo problemas. Gary Coleman, de la película. Claro. Gary Coleman era el negrito de Blanco y Negro. ¿Ustedes recuerdan Arnold, al gordito? ¡Arnold! Sí. Él murió. Es verdad. ¿Pero por qué te ríes de un enano, mi amor? ¿Qué pasa? Sí, ¿estás discriminatoria o qué? No, es que Nico dijo Arnold, desde... claro, Arnold, qué memoria, Nico, muy bien. Como todos lo vimos. No, en la risa me la inventé yo, bueno, no son estos. Sí, no, exacto. María Dolores Pradera. Es que no me lo pongo diga. Porque... Uy, no me diga. Nació, pero sí murió en el 18. No, pero habrá que llamar a mi déjame papá. Déjame que te papá. Cuente mi papá el papá está reposando y su papá está fallecido. Claro. Y Carmín Caridi, actor de cine, teatro y televisión. Ese sí no lo conoce, sino Laura Hoyos. Magnífico actor. Bueno, ¿y algún muerto de su lado, esos de futbolistas o todo bien? No, ¿sabe quién se murió ayer? Germán Montoya, que fue designado. Ay, yo este tengo país. La historia del mal, la echamos sí. Mañana. Mañana sí, le echamos un homenaje Montoya. Al viejo mañana presidente. Mañana lo echamos, sí. Sí, porque él fue presidente de Colombia unos años. O sea, hay que aclarar eso, ¿no? Y le tocó, digamos, muy, muy, muy difícil en tiempos de la lucha del gobierno. Sí, yo sé lo que le pasó a él, pero no adelantemos porque le tengo un homenaje a don Germán. Don Germán fue el que fundó aquí Colmotores. O sea, es un tipo importante. Exactamente. Pero es que acuérdense que él fue el presidente durante la época de Barco. Eso mañana le hacemos un homenaje tremendo, tremendo. No, dele, buenísimo. Una cartita. Me gusta. Bueno, pues ahí terminan los acontecimientos y vámonos con el último arepaso de hoy y mucha suerte para nuestros participantes, Orlando, especialmente a usted, que lo veo desfalleciendo mucho al final, hombre. De verdad estoy infinitamente preocupado. Vaya pensando en el ganador del Twitter, creo que no está bien. No, pero ¿no? Es que estuvo medio flojo, pero ya lo sacamos. Bueno, volvemos a pedir disculpas a los oyentes, muchos comentarios en el Twitter de los originales de que el sonido está muy malo. Defiendo a los ingenieros y defiendo el trabajo de mis compañeros, pero parece que es un daño sin decir el proveedor de la de Teusaquillo donde se encuentra. He tenido la fortuna de tener un sonido maravilloso y sé que los ingenieros están encima de eso, pero pues no es fácil resolver un tema tan complejo en que uno definitivamente pues a veces no tiene cómo ayudar, es lo que quiero decir yo. Mi arepaso de hoy es un regalo para todos y es simplemente que el impuesto predial por decisión de la alcaldesa voy a cambiar para otra fecha, se corrió para que la gente lo pueda pagar y poder obtener 10% de descuento. ¿Hasta qué día se puede pagar con ese descuento del 10% el impuesto predial en Bogotá? Yo nací ídolo, ya príncipe no, pero ídolo sí. Bueno, el sonido bueno. Está muy bueno, pero hábleme, Nico, lo tiene bueno ya usted. ¿Ya para qué? No, pero fíjese que me molesta un poquito el retorno a veces. No, pero sí está muy, o sea, parece el jeringonza, ¿se acuerda del jeringonza? Yopo. Es que no me lo sé. Yo sé, ¿se acuerda de ninguna estupidez? Sí, que era Yopo Sepe. Pero yo tenía una pareja que lo hablaba como si fuera su idioma nativo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y eso en las conjugaciones y en las enes. Y en las enes cambia. Las eses cambia. Cuando las eses cambian, sí que va a ser así en el país de Peringonza. Bueno, vamos a leer, vamos a dar paso. Hay un menos uno seguro, como siempre, y ahí sí es. Nicolás, 12 de agosto, Laura, septiembre. Ella piensa que el mes para... Nico, ella piensa que el mes es no, como, oiga, paguen en septiembre, por lo cual es un menos uno automático. No, pero... ¿Por María Juliana, final pero es de agosto. Como la última fecha. No, para. No. Las leyes ponen fechas. Nicolás puso 12 pero de agosto, por eso, es pero... una fecha. Pero, perdón, la DIAN no dice, oiga, pague su patrimonio en abril, ahí en abril. No, una fecha, hasta tal día. Tu declaración hasta tal día. Pero es que por día. Lo general... Claro, no hay general, dicen gracias. Que hasta tal día con un descuento y después ya no hay descuento. No, exacto, es que yo pregunté hasta qué día con tal. El 10% de descuento. Eso fue lo que pregunté. María Juliana también, Nico, yo le pido que no me escuche esa final parte. De junio. ¿Cuándo es el final de junio, Nico? O sea, ¿cuándo lo el último día de junio? El último día de junio, el 30 de junio. No, debiste poner el último día de junio, no final. Final de junio, bueno. Eso puede ser el 24, el 28, listo. Orlando, 5 de junio, Jonathan, 5 de junio y Laura Natal Franco, 5 de junio. Por aproximación, chapó para Nicolás Samper y dale. En los originales, chapó. Es el 14 de agosto. Porque ante 14 los dos, que son y de vez en cuando... Hay que quitarse el sombrero. Nicolás puso el 2. Y menos uno para Mariana y Laura, que no entienden cómo son las leyes. ¿Menos uno? ¿Pero por qué? Los originales. ¿Tiembre? ¿Qué es eso? La corrección. Pues, señores de la DIAN, ¿cuándo presento mi declaración? ¿Tiembre? ¿Escoja día? No. Pregunté, ¿cuál es el... ¿Hasta qué día se puede pagar? Descuento. Es que fue exacto. ¿Cómo va el repaso, mi querida Laura Hoyos? Jonathan tiene menos 22 puntos, Orlando tiene menos 12 puntos, Laura Natalia menos 3 puntos, bueno. María Juliana tiene 4 puntos, yo tengo 6 puntos y Nicolás Samper tiene 13 puntos. Mañana se define, quedan 7 puntos. Se puede ganar. Y muchas gracias. A los tweets, ¿qué dice usted? Yo no encontré más. El tweet que ganó fue, pues, a nuestro tema del día, con quién te gustaría emparentar un hijo o una hija tuya. Dijo MacGyver, hola Jaime, yo le permitiría a mi hijo emparentar con Laura H. Holes, maravillosa representación de la belleza señorial, y yo de un suegro viejo verde. Abrazos. Muy merecido. Laura H. es Los Envejecidos Hoyos de Laura. Y así terminamos con una cancioncita. Disculpe nuevamente los oyentes el sonido. Es culpa externa de nosotros y de nuestros colaboradores de RCN Ingeniería. Y despidámoslo ahorita. Perdón, despidamos, Jonathan. Bueno, vámonos. Chao. Sí, chao. Chao. Pero qué tal si le dejo a las damas de... la mesa y a todos nuestros oyentes con un artista que se hizo muy famoso por una canción que se llama Folk. Estoy hablando directamente de Khalid, de este moreno que es muy talentoso, y esta vez se juntó con Disclosure, con este DJ, para crear esta maravillosa canción que se llama Know Your Worth.